Española con gol de Busto. 1-1 terminado ya esa historia acá en el fiscal de Talca. ¿A quién le parece usted el premio Deporte Pehuenche? Mire, me gustó mucho el trabajo de Hugo Díaz. También me gustó lo que hizo Fabián Bordagaray mientras perteneció en el terreno de juego. Pero me voy a llevar con Sebastián Ciorilli porque marcó el gol, tuvo mucha movilidad, se dio mañas para llegar acompañando, ¿cierto?, a Lormona Gómez. Fue un jugador incisivo. Nico Peris. ¿Usted a quién elige? Nico Peris. Yo me quedo con Lormona Gómez. ¿Eh? ¿Usted dijo Lormona? Yo me quedo con Lormona Gómez porque por el pundonor de luchar solo, el incansable Mauricio Lormona Gómez. Entonces usted le da un voto a Nico, nosotros dos a Lormona, por lo cual tenemos el premio Deportes Pehuenche para Lormona Gómez, para entregarle en el transcurso de esta semana con el Pepito Burgos también el premio Deportes Pehuenche de Tocamadil Insulza. Uno para la Unión Española, la visita, uno para Rangre Talca, ya es historia acá en el fiscal. Vamos a ver si va a tener en cualquier instante notas con los protagonistas de este compromiso deportivo. Cuando hay cambio de camiseta, se retiran ambos equipos. Hay aplausos para ambos equipos por lo realizado en el terreno de juego. Un empate que al final fue justo por lo que hizo la Unión Española. Bueno, un empate que Unión lo celebra como un triunfo y un empate que Rangers lo recibe como una derrota. Porque claras oportunidades de gol en estos segundos 45 minutos, Unión no había tenido claras oportunidades de gol. Pero los partidos duran hasta el minuto 90, hay que jugarlos. Y en esta oportunidad, Unión lo empató a última hora. Perfecto, entonces el partido que ha terminado, decíamos 1-1, terminado ya. Nuestro cordial saludo, vamos a ir con Juan Carlos Barrueto, con quien nos hicieron posible el trabajo de Señal Deportiva. Estamos atentos a las palabras CDF. Sí, vamos, en este minuto va a hablar Nicolás Pérez. 1-1, terminado el partido, el Nico, y también van a entrevistar ahí a Ransen Bustos, el número 28. Del cuadro de la Unión Española. Usted en cualquier instante adelantó un poco el comentario, me pareció que fue justo al final el 1-1. Mira, por lo que el gasto del partido realmente lo hizo Rangers. Si hubo un equipo que intentó por todos los medios tratar de vulnerar, fue Rangers de Talca, pero ya lo habíamos dicho, Unión Española es un equipo con mucho oficio. Estamos ya con los protagonistas, Nico Peris, que ya va a conversar con el canal del fútbol. Escuchamos sus palabras a continuación. Jugándolo cómodamente, jugando bien, aunque un equipo bastante difícil como Unión Española, y terminan empatando el último minuto. ¿Cómo lo ves tú? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Es lógico que me voy con amargura, pero también me quedo con lo otro del primer tiempo, que hicimos muy buen primer tiempo en un horario difícil, en una cancha que estaba súper pesada. Pero claro, o sea, jugamos contra un equipo como Unión Española, que te duerme, que te cansa, que con el toque de balón te va metiendo en tu arco. Y no pudimos sostenerlo en la última jugada, me parece que fue la última jugada casi ya del partido, había mostrado casi lo alargue. Y bueno, es así, el fútbol tiene esta clase de situaciones. Nosotros hemos perdido partidos así, venimos tratando de repuntar con la llegada del negro, nos ha hecho bien, hemos ganado en confianza, hemos ganado en fútbol, pero es difícil mantener ese ritmo de juego, de presionar, de tratar de caer en todos los sectores del campo. Hoy día jugamos partido del Barcelona con Real Madrid, y ni ellos lo podían sostener. Había ratos que el Madrid los metía en su propia área, y siendo que es un equipo al nivel del Barcelona. Pero bueno, vamos a tratar de seguir mejorando, vamos a tratar de salir de la posición incómoda, sobre todas las cosas. Me parece que futbolísticamente vamos a tener un poquitito para dar un poquitito más todavía y poder estar, pasar, tener un mejor pasar en el campeonato. Futbolísticamente sí, se ha notado también que hay un avance, lo que se hizo con Antofagasta, lo que se hizo hoy día, pero que quizás hay que seguir puliendo, quizás el trabajo psicológico de poder mantener, controlar el partido mientras van ganando. ¿Qué crees tú? Sí, yo siento que sí tuvimos poca posesión de balón, sobre todo en el segundo tiempo. Ellos empezaron con buscando el arco nuestro de toda la segunda etapa y nosotros sostuvimos. Pero para poder sostener tienes que tener más posesión de balón, y nosotros en ese sentido estuvimos muy erráticos. La idea del negro es un poco jugar más con la pelota, y a veces soy yo el que la tira directamente a Mauro a tratar de que la luche, que meta el cuerpo para que no la pierda. Pero te insisto que no es un momento fácil para nosotros, no es una idea que podamos absorberla de un día para otro. Me parece a mí que la mano del negro se ha ido notando y que estamos encontrando la idea futbolística que él quiere. Yo siento que al final, si bien hoy día teníamos un partido ganado por el tiempo en el cual no hace el gol, me parece que tiene que estar bastante conforme el negro, porque hemos mejorado mucho futbolísticamente y como decís tú, psicológicamente también era difícil poder levantarse. Eran 6 derrotas seguidas una racha horrible, somos el equipo más goleado del campeonato, y en estos dos partidos que vino Negro ahora ya, que se nota la mano, no han hecho un puro gol y al último, o sea, pero bueno, hay que seguir trabajando, no te pueden volver a hacer un gol al último, es normal que quieras irte en el concero, así que yo me voy tranquilo, lógicamente no me voy contento porque yo siempre quiero ganar, pero me voy más tranquilo por el nivel que vos estabas mostrando. Te agradezco, Nicolás. No, por favor, que tenga buena semana. Igual. Ahí estaba el Nico Pérez, el jugador del partido, según el CDF, es cierto que sigue entrevistando a las figuras del partido. Final, me imagino gritarlo con todo, tu primer gol del campeonato, volver a vestir esta camiseta que tanto amas. ¿Cómo lo ves? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, sí, la verdad, un orgullo poder vestir esta camiseta para mí y contento por el gol. Si bien no pudimos sacar los tres puntos, pero en lo personal, feliz por mi gol. Habían ganado dos partidos consecutivos, a ganarle al Palestino, pero hoy día estuvo más complicado, Rangers lo hizo ver bastante mal en algún punto. ¿Qué cosas hay que mejorar en esta Unión Española? Sí, la verdad, como decías tú, veníamos en racha, veníamos ganando hace dos partidos atrás y este no lo pudimos hacer. La verdad que ellos jugaron bien, nosotros si bien no lo hicimos del todo como veníamos haciéndolo, entonces fue un partido complicado y ahora hay que seguir mejorando. Y cuando tengamos la oportunidad para marcar el gol hay que hacerlo, ya que eso marca la diferencia de un partido. Ganaron en casa, una inyección anímica importante, ahora enfrentar a Wanderers, de nuevo en el Santa Laura, ¿cómo lo ven? Un partido complicado, pero tenemos la ilusión de ganar los tres puntos, además jugamos en casa, entonces con nuestra gente, y esperamos sacar adelante esto. Esperemos así, te agradezco, Ramsés. Quisiera mandar un saludo. Sí, por favor. Quisiera mandar un saludo a mi novia María Ignacia, que me estarán viendo en casa, y a mis padres, a mi familia y a todos. Para ellos va el saludo. Te agradezco. Ramsés Bustos de la Unión Española también conversando a esta hora. Y ahora sí viene el jugador del partido. Se habían equivocado al comienzo algunas informaciones que entregan. Para un jugador de Rangers se le entrega la tarjeta. Pero un partido que no puedes terminar tan satisfecho, ya que terminar regalando dos puntos a último minuto es bastante doloroso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer ahí por la elección y después una lástima que se nos escaparon los tres puntos en el final. Habíamos hecho un gran partido, un gran sacrificio, teniendo la pelota, un muy buen primer tiempo. Después, segundo tiempo, Unión Española nos metió un poquito atrás porque tiene un muy buen equipo, saben manejar la pelota, nos metió un poquito atrás y bueno, lo pagamos. Pero lo bueno que estamos en asa, estamos saliendo del pozo que estuvimos en 8 fechas pasadas, así que nos vamos un poco contentos por el rendimiento del equipo que va subiendo. Sí, el Nico también compartía que hay un alza futbolística y eso es para mantener optimista a la gente, pero hablábamos también, quizás falta un trabajo psicológico de poder mantener el partido, de la jerarquía que hay que tener en este tipo de duelos. Sí, puede ser, lo que pasa es que cuando uno viene 8 partidos sin ganar, por ahí la confianza no es tanta, se pone un poco difícil. Cuando está ganando, no ve la hora que pasen los minutos, a medida que van pasando los partidos, se va mejorando el rendimiento del equipo, se van dando los resultados, seguramente la confianza va a ser mayor, los partidos los vamos a poder cerrar y vamos a ir mejorando, pero bueno, eso se va a medida que pasen los partidos. Bueno, Sebastián, te agradezco. Tienes ahí el resto de la semana para pasar ahí y a canjear tu premio. Bueno, muchas gracias. Sebastián Sciorilli, el jugador del partido, ahora sí, cierto, confirmado, por la televisión. Ahí estaban las reacciones, dos jugadores de Rangers destacados, el Nico Pérez, Sciorilli, y también estaba Ramsés Bustos por la Unión Española, Miguel García, Carlito Morales. Bueno, efectivamente, por ahí yo lo dije, me incliné por Sebastián Sciorilli, el canal de fútbol también lo ha elegido como el jugador experto, y la verdad de las cosas que dolió calo hondo en los jugadores, en la hinchada, de la manera que empata Unión Española. Pero Unión es un equipo que tiene lo suyo, no es nuevo, ni vamos a descubrir ahora que el equipo de Unión Española es un equipo que trabaja muy bien, que hace rotar muy bien la pelota, triangulan de muy buena forma, constantemente coordinan sus líneas, y en el segundo tiempo el Coto Sierra se jugó todas sus cartas. Prácticamente Dagoberto Currimilla y Nicolás Berardo, que eran sus laterales, que componían la línea de cuatro, conjuntamente con Jorge Ampuero y Matías Navarrete, en los primeros 45 minutos no pasaron. No se atrevieron a pasar la mitad de la cancha, o bien Rangers no se los permitió, debido a la presión que puso el elenco de Rangers, que se adueñó de las acciones, tuvo la tenencia del balón y complicó en demasía al elenco de Unión Española. Ya en los segundos 45 minutos, por ahí yo lo había mencionado, ojo, Unión va a tener que adelantar sus líneas, por ahí pueden quedar espacios. Y fue así, Unión prácticamente a sus laterales, Currimilla y Berardo, fueron dos agentes más ofensivos que tuvo el elenco de Unión Española. Diego Scotti es un volante de ida y vuelta, es un volante central, un volante de quite, pero que se da maña también para poder acompañar las jugadas y llegar al ataque. Y apareció el fútbol fluido del elenco de Unión Española, que buscó especialmente por las bandas. Por ahí Ranger en varias oportunidades anduvo equivocando, especialmente en la salida, al hacer una de más. A ratos tenía controlado el partido, pero también entró en esa desesperación de pelotear. Cuando un equipo va en ventaja, obviamente que hay que dar y tener la prioridad de tener el balón. Teniendo tú el balón en tu sector o en campo contrario, no tienes posibilidades que te puedan marcar en tu puerta. Pero Rangers por ahí se apresuró, ¿cierto?, en la salida, obviamente queriendo cerrar el partido. De todas maneras, ¿cierto?, quiso buscar el segundo gol, pero equivocó el camino. Tuvo en los segundos 45 minutos opciones Ranger de haber también liquidado, pero ahí estuvo Diego Sánchez en dos oportunidades, que estuvo muy atento para conjurar el peligro. También estuvo muy atento el central Matías Navarrete, que prácticamente a Gervasio Núñez le saca una pelota cuando ya se aclamaba la segunda diana del elenco talquino. Pero aquí queda de manifiesto algo, que Nico Pérez lo decía, hay que tener concentración absoluta hasta el minuto 90. Los partidos nunca están cerrados hasta que el árbitro no se lleve el pito a la boca. Y por ahí, a lo mejor, perder las marcas, una desconcentración, porque el gol de Unión llega en una pelota que pierde Hugo Díaz en la salida, en una complicación. Por ahí el balón se va hacia el sector derecho, aparece Diego Scotti, que es un volante de corte, que es un volante de quite, recostado por el sector derecho, saca el centro y aparece el jugador ingresado Ramses Bustos, para con un zurdazo cruzado cambiar la trayectoria al segundo palo y batir a Nicolás Pérez y poner la igualdad. Si usted me dice si este Ranger que vimos en el día de hoy es el mismo que vimos tres o cuatro fechas atrás, no es el mismo Ranger. Este equipo tiene un poco más de fútbol, están bien coleccionadas sus líneas, se ve un equipo frontal, se ve un equipo con mucha actitud y con garra y luchador. Obviamente están, ¿cierto?, captando la idea de lo que quiere Fernando Gamboa, su técnico. Ahora Ranger es un equipo que juega con línea de cuatro hombres en el fondo, muy ordenado el bloque de cuatro, de ahí, delante de esa línea de cuatro, hay dos volantes de contención, como lo fue Hugo Díaz y Marcelo Scatolaro, dos hombres que están brillando bastante bien. Hugo Díaz, si bien es cierto, tuvo esa falla de enredar, de perder un balón en la salida, pero hizo también un correcto partido. Más arriba viene el trío de volantes ofensivos, por así llamarlo. Por el sector derecho va Fabián Bordagaray, por el medio Sebastián Ciorilli y por el sector izquierdo Gervasio Núñez, quienes acompañan al único delantero en punta, que es Mauricio Gómez. Eso a usted le indica de que no necesariamente un equipo tiene que tener 3-4 delanteros para marcar presencia, sino lo importante es ver con cuántos hombres se llega al arco rival. Y Ranger, en esta oportunidad, en grandes pasajes del juego, fue un equipo que acompañó a Mauricio Gómez de muy buena forma. Gervasio Núñez, Sebastián Ciorilli, Fabián Bordagaray, en el primer tiempo tanto los volantes de corte, Hugo Díaz como Marcelo Scatolaro, también se las ingeniaron para poder empujar al equipo hacia adelante y pisar el área contraria. En síntesis, bueno, doloroso del modo que se empata, pero sin lugar a dudas este Rangers va por buen camino. Esperamos, cierto, que la próxima semana, el próximo viernes, tiene otro compromiso actuando como local frente a Palestino, que viene de perder, viene herido, y ojalá que Rangers pueda ir con su consolidando su juego de la mano de su nuevo técnico, como es Fernando Gamboa. Si bien es cierto, en el día de hoy no se perdió, pero se sumó un positivo, son 11 puntos en la tabla de colocaciones, y por lo menos se va avanzando Miguel García. Así es, pudo haber sido un triunfo, pudo haber ganado Ranger, le faltó más tranquilidad, el manejar los tiempos, la que tienen habitualmente los futbolistas argentinos, los uruguayos, ¿no es cierto? Manejan los tiempos. La cancha, ¿no es cierto? Quedarse con la pelota, lanzarse al suelo, eran 4 minutos, ¿qué costaba? Muchas veces se puede ganar un partido así, el árbitro nunca va a dar más minutos de descuento de los que ya daba, al suelo, que aparatar, que salir, y eso va quitando tiempo y va enfriando al rival y lo va desesperando. Bueno, afortunadamente no se perdió, 1-1, junto a un rival difícil como es la Unión Española, como decía Carlos Morales. Ranger está trabajando, eso es lo bueno, porque Fernando Gamboa mandó a su programa físico a que los jugadores comenzaran a trotar una vez terminado el partido, porque hay que mejorar bastante el estado físico, no solamente lo anímico, sino que también lo físico, fundamental para asumir lo que restan. Quedan 5 fechas para terminar ya el campeonato, otro partido local frente a Palestino, un rival asequible para poder doblegarlo este fin de semana. Estamos colocando punto final a las noticias, perdón, al deporte. Vamos a revivir el gol con que Ranger abrió la cuenta y con que se llevó este punto merecido frente al cuadro de la Unión Española. Carlos Morales, el trabajo que les habla, Miguel García, que estuvo en los relatos, y usted lo va a finalizar, Juan Carlos Barrueto, con quien hacen posible, junto a la farmacia Esperanza, ahí en la 6 Oriente 23 Sur, que se suma también al trabajo en el día de hoy, con Diesel Din, ¿no es cierto?, preservativos y todo un una variedad, ¿no es cierto?, de productos importantes para las personas que quieran visitar esta nueva farmacia ahí en la 6 Oriente 2 y 3 Sur. Un abrazo para los dueños y propietarios. Juan Carlos Barrueto va a finalizar el trabajo junto a Miguel Ángel Valenzuela, y vamos también a revivir el gol a los 21 marcado por Sirioli. Por mi parte será hasta otra oportunidad. Buenas tardes, Carlitos. De igual modo, Miguel García, Miguel Valenzuela, muchas gracias. Muchas gracias a todos nuestros auditores, y nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad, si Dios así lo quiere.